Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Mitu Dávalos y estoy súper contenta de estar aquí en este espacio nuevamente compartiendo con ustedes buena música. Como ya saben, este programa también lo hacemos con nuestro querido amigo Chalito. Hola, Chalito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy gustoso de estar aquí otro día más, otro jueves, para ponerle toda esa buena vibra, todo ese buen ambiente a su día y acompañarles en un jueves más de este encierro en esta cuarentena. Así es, pero antes de empezar con este programa, quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En esta cuarentena hemos subido contenido full bacán, así que no hay excusas para no seguirnos. En Facebook nos encuentran como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba Quilla Rock Radio. Pero bueno, veamos qué es lo que tenemos para el día de hoy, querido Chalito. Claro que sí, el día de hoy tenemos un programón de la mano del sorprendente Tri de México. En esta ocasión les traemos el especial en vivo MTV Unplugged de El Tri. Y sin más que decir, démosle play a esta musicona de jueves. Y a usted nada le puedo. Gracias, público conocedor. Ya que estamos entrando en confianza, cuando era niño mi jefa me dijo: quiero sentirme orgullosa de mi hijo, quiero que seas arquitecto o doctor, o quizá llegues a gobernador. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, que en él, pues yo nací para el rock and roll. Cuando en la escuela comencé a salir mal, mi jefe me mandó llamar. Quería pelarme como militar y ponerme a trabajar. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que no. Rock and roll.

Esta rola que vamos a tocar ahora es el tema de nuestro nuevo álbum, una rola para los minusválidos. En el amor. virgen y los dioses les enseñaron a pecar, y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste. Que llegó para quedarse. Un, dos, tres. Nació ese yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue solo Dios que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. Mendigo, sumingo, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre camisa tenió. Que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. Alvin el callejón, ahí es que ese niño sin ninguna ilusión entendió, sin querer, que solo trabajar se puede comer, porque ese niño te llenó más derecho que tú o que yo. Ese niño no conoce el amor, no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor.

¿qué les pasará? Cuando ellos hayan crecido ya, ¿qué vida llevarán? No van a tener agua ni para beber, y va a ser difícil que consigan que comer. Por ser los niños, qué dolor me da al pensar lo que he vivido yo, lo que ellos sufrirán. No les digas que la vida es un bombón, porque el camino está sembrado de perdición. Pobres de los niños, eso Dios no lo arregla el hombre. Pero en fin. ¡Qué lindo! ¡Chulada! ¡Chulada! No, si somos guapos. La verdad, somos guapos. Lástima que caímos en este planeta. En nuestro planeta, sí. Hermanados en el canto que las sirenas le enseñaron a los hombres para llegar al mundo romántico de la mujer. No siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a abrir. Soñando, así es como quiero vivir. Viajando, viajando en la noche, en la oscuridad. Tú eres mi escape de la realidad. Ah. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy. es como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. No quiero. Thank you.

pastas y el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Y sin embargo, ella me abandonó. No me he podido consolar, dice que mi novia me dejó. Estoy esperando mi camión en la terminal del avión. ¿Cómo dice, niño? Estoy esperando mi camión. Estoy esperando mi camión en la terminal del avión. ¡Que se oiga con ganas, niños! Estoy esperando mi camión en la terminal del avión. ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye! ¡La última vez! Estoy esperando mi camión en la terminal del avión. Quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí. ¡Viva México, niños! ¡Y que viva el rock and roll! Muchas gracias. Niños, ¿de veras quieren seguir escuchando esto? ¿Quieren seguir escuchando esta música para locos? A ver, que soy un aplauso para estos niños, por favor, un aplauso. adiós, buena suerte y adiós, buena suerte y adiós, buena suerte y adiós. Buena suerte y adiós, buena suerte y adiós, buena suerte y adiós, buena suerte y adiós. Buena suerte y adiós. Que Dios los bendiga, niños, sean felices. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto. Que Dios los bendiga. ¡Y que viva el rock and roll! Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que lo hayan disfrutado en esta cuarentena. No se olviden que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com. También se pueden descargar la aplicación desde Play Store y también nos pueden encontrar a través de Facebook como Quilla Rock, Instagram y Twitter arroba Quilla Rock Radio. Esto fue todo por hoy, mi nombre es Michu Dávalos y los esperamos con más música en el próximo programa. Así es amigos, ya lo saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales que dijo Michu. Sin más que decir, yo me despido, soy Gonzalo Silva y nos vemos el siguiente jueves con otro especial aquí en su programa Quilla Rock. Chau, chau. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.